show began. You choose the run seat, yours is numbered. The lights turn up, the curtain rising. Large big screen shows love inside. The sword with so many. Buenas noches y muchas gracias por estar sintonizando la casa de Eddie. Has hecho una muy buena elección, ¿eh? Tanto si nos sintonizas a través de LH Magazine en el madrileño barrio de La Elipa, como si lo haces desde Asterisco Radio en algún rincón de esa maravillosa ciudad de Buenos Aires. Y por supuesto también si lo estás haciendo en formato podcast. Soy Juan Carlos, estoy encantado de pasar este rato contigo. Porque me gusta la radio, porque me fascina tu compañía y porque me obnubila hacer este proyecto, hacer este programa con el hombre flaco ni más ni menos. Buenas noches, Mr. Mauro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La verdad que sí, un placer, un día tan especial, un día donde la gente se da muchos besos, un día donde la gente dice lo linda que eres o el otro de la chica te dice lo guapo que eres, ¿eh? Qué día tan especial hoy. Sí, a mí me lo dicen mucho. Sí, la verdad que yo tengo la suerte que no tengo que esperar esta fecha para que me lo digan por la calle. Pues por eso, claro, por eso hacemos radio y no hacemos tele, porque no hace falta que nos lo digan más. Sí, exactamente, tratamos de ocultar nuestra belleza. Sí. Qué sí, manera de decir gilipollas. Bueno, bienvenidos a todos y hoy una vez más aquí en la casa de Eddie, como decía Juan Carlos, gracias a Dios, ya transmitiendo desde Madrid, transmitiendo también desde Buenos Aires y bueno, a ver si seguimos transmitiendo por otras partes del mundo. ¿Quién lo diría, no? Yo digo que no me conformo con el planeta, ¿eh? Espero... ¿Tú quieres ir a Marte ya directamente? Bueno, a Marte o más lejos. Ah, bueno. Es que tenemos que ver si está habitado, si no, no vamos a invertir en algo que no sabemos si hay gente. He estado viendo un documental muy bonito este fin de semana, ¿eh? ¿Sí? Sí, hablaban con la mujer que tiene el récord de tiempo, de permanencia en el espacio, una astronauta estadounidense, uh-huh, que ha pasado en total, no sé si era sumando todo, unos 600 y pico días. Una crack, la tía. Una crack. Y decían, en el documental decían, la voz en off, por cierto, la pone Will Smith, que la perspectiva del mundo que tienen los astronautas les cambia mucho a partir de que son astronautas y ven el planeta desde fuera. Que dejan de sentir que, digamos, que su casa es solo ese sitio donde nacen, que esta tía era, por ejemplo, de un pueblo, no sé si de Iowa o de Wisconsin, uh-huh. No sé, de un pueblo pequeñito. Sí. Dice, yo siento ahora que mi casa es el planeta. ¿Qué te parece? Qué bonito, ¿eh? Una casa grande. O sea, fíjate, sí, una casa más que la casa de Eddie. La casa. Yo siento que mi casa es la casa de Eddie. Y la casa de Eddie es también tu casa. Me refiero a ti que nos escuchas. Así que vamos a dedicarles una canción, la primera de esta noche, ¿no? Pues nada, vamos a hacer un poquitito de punky. Un poquito de punk. Una banda que, bueno, Manifa se llama. Estuvo tocando hace dos días, el 12 de febrero estuvo tocando por Madrid. El tema se llama Cristales Rotos. Y vamos a hacer un poquitito de pan. Dale ahí los Manifa. Eso. Sirenas de coches de policía sonando en este tema de Manifa. Y es que hemos empezado la Casa de Eddie hoy con un sonido muy punk. El otro día, la última edición de la Casa de Eddie, lunes pasado, martes pasado, fuimos muy metaleros. Pero sí. Hoy ha empezado el flaco en clave de punk y creo que vamos a seguir de momento por ahí. Exactamente. El otro día, el lunes pasado, hicimos un programa bastante heavy metal y hoy he preferido bajar un poco los decibelios. Con contundencia, pero bueno, hoy estamos más punky. Esto es bajar los decibelios. Sí, esto es bajarlo. No. Pero el punk a mí me gusta mucho, ¿eh? La verdad que. Y además es una cultura que yo tengo que reconocerla que me empezó a entrar No hace mucho tiempo. Antes era más esquivo de toda esta movida y la verdad que me está gustando cada vez más. ¿Eso te ha pasado aquí en España, lo de que te ha entrado sí, el punk? Sí, me ha entrado y bueno, es muy polla récord, también está esa. Sí, banda. Sí, es sí. Muy polla récord. Y la voz recordaba mucho a la del Evaristo. Sí. Tiene la voz muy de Evaristo. Así que bueno, ya como decía, estuvieron tocando en Madrid en la sala en Nazca hace 2 días atrás, el fin de semana pasado, y nada, aparentemente éxito total. Así que es una banda que realmente suena muy bien y en directo suenan muy, pero muy, pero muy bien. Suenan muy, muy potentes. Y vamos ahora con otra banda que ha sonado ya en el sí. programa y que vamos a tener el placer de que suenen hoy otra vez y además presentan disco. Así que vamos a dejar que nos lo digan con una canción, Los No Conformes. No, no Conformes, no, Los No Conformes, y después hablamos de ellos. Venga. Quisieron enterrarnos, pero éramos semillas que brotaban en el campo. Quisieron fusilarnos, pero las palabras siempre retumbaron en las tapias de los cementerios, las balas callaron. Es el grito de los reprimidos, tierra y libertad. Quisieron robarnos la vida, pero un clamor salió entre las rejas. Nunca pagarán a la voz dormida. La única patria digna de ventunetas, mil versos entre rejas, rabia y soledad. Despierta tu conciencia. Pues una colaboración estelar en este Semillas de Revolución de los No Conforme, que imagino que mucha de la gente, muchos de y muchas de los que escucháis el programa habréis reconocido. Pues sí, si no se lo decimos, porque no vamos a facilitar, hoy estamos los dos bien, a facilitarles la, para que no piensen, hasta ahora son las 10:15 de la noche, con la participación del Drogas, de esta banda que se llama No Conforme, a los que, aquellos que la quieren buscar, la C de Conforme no es con C, es con K, ya para que también le facilitamos la búsqueda por Google. Es muy Conforme. Punky también, muy punky. Ellos van a estar en la sala Mon el día 26 de febrero de este año, obviamente, presentando el disco que es De Cada Idea Un Huracán, y hemos escuchado una de las canciones de ese disco que van a presentar el 26 de febrero en la sala Mon, Semillas de Revolución. Cantado a la limón con Enrique Villarreal, el Drogas, cantante, bajista de Barricada, y que ahora nos deleita también con su proyecto en solitario y con estas colaboraciones. No sabemos si en el concierto estará el Drogas el día 26 de la Salamón. No lo dudo, pero bueno, en una de esas aparece por ahí cantando este tema. No lo sabemos. En cualquier caso, merece la pena ir para escuchar a los No Conforme presentar este De Cada Idea Un Huracán, un disco salido hace muy poquito, y además van a estar como artista invitado también Los Entretiempo, que es una banda que también ha sonado en este programa, y a los que mandamos un abrazo desde aquí. Desde luego va a ser un fiestón. Hay muchas ganas de conciertos, la gente está a tope, las bandas están a tope. Entretiempo abriendo la noche y No Conforme presentando su nuevo disco. Pues nada, seguimos con la música, seguimos poniendo cosas, y en esta vez tengo que tiro medio, hago un poco de para Buenos Aires y otra parte para España aquí, porque vamos a presentar una cantante argentina, ya una musa inspiradora de muchos acá en los años 80. Yo tuve la suerte de entrevistarla hace ya varios años, yo creo que como 4 o 5 años será más o menos que estuvo en el programa, que nos vino a ver 4 o 5 años. Puede ser que incluso un poquito más. Además, yo creo que la habéis tenido, porque sí. No estaba yo entonces en la casa de Eddie, sí. Pero creo que ha venido en más de una edición. Y hubo una muy buena, y que además viene muy a cuento con, exacto, esto que vas a contar ahora, en una ocasión en la que estuvo con otras dos divas. Sí. Bueno, voy a decir el nombre. Leonor Marchesi. Que es una, ya tuve la suerte de entrevistarla y que pasó al programa y nos vino a ver. En su momento también venía por un festival, un disco que se sacaba, realmente en esa ocasión fue un disco que sacaban de mujeres del rock. En esta ocasión hay un festival que se va a organizar el día 18, 19 y 20 de marzo en Madrid. Se va a festejar en Alcorcón. En la sala Vicio, con Z, doble Z, Vicio. A ti te saldría mejor, a mí me sale Vicio. A ver cómo Vicio, Vicio, con doble Z, que además también queda muy punky, como la K de No Conforme, sala Vicio, con doble Z, Vicio. Así que nada, que es muy curioso porque al final de la información nos dicen, del festival, dice que ahí va a haber paella en la sala, gratuita. Va a haber paella, yo aquí ahora también comí. Va a haber paella gratuita. Va a haber paella gratuita. Oye, pues igual tenemos que ir, ¿no? O sea, que fue todo un detalle, ¿no? Me causó gracia. Pues, ay, paella gratuita para... Bueno, venga, vamos a tener que ir. Pues nada, ponemos un temita de Leonor Marchesi. Al que no lo conoce, a los que son jóvenes y alguna vez escuchan rock de aquellos años, de los 80, 90... Le sonará una banda como Santa, una banda como Púrpura, una banda como Lírica. En todas esas bandas estuvo Leonor Marchesi, que ahora ya está con su proyecto que es Alter Blue, ¿vale? Que es el nuevo proyecto en el que está Leonor Marchesi. Y escuchen esto, porque la voz no la perdió absolutamente para nada. Además es muy curioso, porque una después la escucha hablar fuera de cantar en entrevista y tiene una voz que vos, sí, decís, ¿cómo puede ser que después cuando canta, cantas de esa manera? Porque tiene una voz muy, muy bajita, muy tranquila, y después saca unos vozarrones. Totalmente, una sí, bestia cantando. Así que, Leonor Marchesi, gracias por venir aquella vez. A ver si te tengo de vuelta. Thank you. Pues qué gozada y qué buen tema. La verdad es que es un seguro de vida, Leonor Marchesi. Escucharla es ir a caballo ganador. Es escuchar algo bueno. Pues sí, el tema se llama Confusa, que no le hemos dicho, hemos presentado, hemos hablado mucho de ella y no dijimos cómo era el título de la canción, que era también interesante. Pero porque estábamos confusos. Yo tengo que decir, porque ha hecho una introducción el flaco diciendo que efectivamente sí. Ya estuvo en la casa de Eddie, hace un montón de ediciones, repito, yo no estaba en el programa y estuvo con Yolanda. Con Yolanda y con Gaby Deval. Y con Gaby Deval, que fue una entrevista divina, ahí a tres bandas, con tres divas del rock. Y bueno, decir que a mí es... Bueno, pues un personaje que en su día me impactó, porque si bien yo era muy pequeño y no llegué mucho a ese grupo, a Santa fue una banda de heavy metal bastante conocida aquí en España, en la que cantó la grandísima y ya fallecida uh-huh. Azucena Dorado, una de las mejores voces del rock español, sí. Y a la que después pasó a sustituir, creo que fue en 1986, Leonor Marchesi. Que claro, creo que deja la banda en la Argentina y se viene, exactamente. Se viene para aquí y se une reemplazando, que sí, todo el mundo dicen que fue una de las mejores vocalistas del heavy en España. Sí, esa fue la secuencia, se unió entonces a la banda. Y una banda santa de la que salieron grandes músicos que luego tocaron en otras formaciones también muy conocidas dentro del mundo del hard rock y del heavy metal en España. Y bueno, pues tenemos el honor de poner este tema hoy y anunciar el festival en el que va a participar y el que mencionaba antes, el largo, en la sala sí. Vicio, que se llama Queens of Metal Festival, Reinas del Metal Festival. Uh-huh. Así que estamos de enhorabuena y creo que vamos a sacar además más jugo. Sí, sí, fue muy curioso porque en la información yo no la conocía y me llamó, tengo que reconocer, me llamó poderosamente la atención el nombre de la chica, ¿no? Se llama Marta Radiactiva. Y yo dije... Vamos. El nombre me causó gracia y después dije, vamos a escucharlo. Pero el apellido... Marta Radiactiva. ¿Viene por parte de madre o de padre? Creo que es por madre. No lo sabemos. No hay que acercarse mucho a Marta, por las dudas. Pero no, bromas aparte, pues la verdad que me llamó la atención el apellido o el que utiliza. Y dije, bueno, a ver, vamos a escuchar. Y lo van a escuchar ahora todos ustedes, a ver qué tal. Me pareció interesante el proyecto. Ya le digo, son tres días de festival. Estas dos personas, Marta y Leonor Marchesi, van a estar el día viernes. Aquellos que les interesa escucharlos, verlas, pues disfruten. Y también les recuerdo que hay un platito de paella. Venga. Que no nos lo podemos perder. Marta Radiactiva con el tema Mentiras. Mentiras. Pues va a ser que sí que es verdad, ¿eh? Que es radiactiva. Marta, poderosa voz, ¿eh? No, no, me sorprendió. La verdad que dijo, hostia, digo, está, me gustó. La verdad que me gustó. Por eso lo quería compartir con todos vosotros y vosotras. Pues qué gustazo hacernos eco de este Queens of Metal Festival con estas dos voces prodigiosas de Leonor Marchesi y de Marta Radiactiva. Estamos dando últimamente muchos saltos, lo cual nos encanta. Entre, vamos, de un lado a otro del Atlántico, de España a Latinoamérica y de Latinoamérica a España, combinando ecos de ambas orillas. Nos vamos a ir hoy, vamos a tomar un rumbo distinto y nos vamos a ir hacia el norte de Europa. Son de Bielorrusia, el que mucha gente califica como el país más hermético de Europa. Pero han querido estar en la casa de Eddie y enviar desde aquí esta misiva al público español y al latinoamericano. Esto que os susurran al oído se llama Ljudi Nadoeli. Bienvenidos a los universos de Molchat Doma, especialistas en crear ambientes haciéndonos mover entre la calma y el desasosiego, post-punk y retazos de los 80, sobre todo en esos teclados. Este grupo es parte de esas bandas que son herencia, son parte de la herencia que nos dejaron grupos como Joy Division, Bauhaus o New Order. Y bandas que se os habrán venido a muchos y a muchas a la cabeza, como Depeche Mode o como los Cure. Desde Bielorrusia, unos 10 millones de habitantes tiene el país del que estos chicos forman parte, situado entre el centro y el norte de Europa. Estuvieron en Madrid, estuvieron girando por España en una mini gira en noviembre de 2019, pasaron por la sala Burlicher, en lo que se recuerda como un muy buen concierto. Pero bueno, eso eran otros tiempos, era 2019, tiempos prepandemia, fijaros todo lo que ha pasado después. Y si quieres verlos próximamente, pues mira, estarán en Viena el 25 de marzo y luego van a dar el salto a Latinoamérica. Van a estar el 1 de abril en México, en Monterrey, y desde ahí subirán a Estados Unidos, donde tienen cerradas un montón de fechas y donde tienen previsto tocar en sitios tan emblemáticos como Nashville o Seattle. Aparecen, esto te va a gustar mucho, Flaco, ¿eh? Aparecen en un disco tributo a Black Sabbath que se llama What is this that stands before me? Y hacen una versión en ruso, porque estos chicos cantan en ruso, del Heaven and Hell de los Black Sabbath. Ah, eso hay que escucharlo. Eso hay que escucharlo. En ruso. En ruso, en ruso. Y además he utilizado una foto, no sé si es la foto de la portada del disco, una foto promocional para publicar esta tarde el que veníamos a la radio, ¿no? Sí, pero es curioso, la verdad que es curioso hacer el Heaven and Hell, un tema de Black Sabbath, una banda con este estilo, ¿eh? Estos tocan todos los palos, cortan con nada. No se cortan con nada y lo hacen completamente con este estilo. No sé si nos va a dar tiempo ya a escucharlo y no he querido elegir ese tema, que fue una tentación. Al final he querido poner esta canción que se te mete dentro, como decía, y te deja entre inquieto y con unas melodías que también son muy agradables, ¿no? Es una sensación extraña la que provocan estos chicos. Y en España vamos a poder verlos el 5 de junio en Barcelona en el Primavera Sound, y creo que es la única actuación hasta la fecha confirmada en suelo español, porque si bien estaba previsto que ellos en 2022 tocasen en Madrid, no sé yo cómo está la cosa. No tengo nada claro que eso vaya a ser así. A ver si no es en 2022, a ver si es en 2023. Ok, y le pedimos el Heaven Angel. Y repetimos el Heaven Angel, sí. Tienes que escucharlo, ¿eh? Te lo recomiendo. Vale, ¿eh? Vale. Una versión súper curiosa, y a ti sé que es un disco que te gusta muchísimo. Pues sí. Seguimos un poquito con la música y estamos de novedad. El señor Goliath, un guitarrista y cantante, saca su primer disco. Vamos a escucharlo y después vamos a hablar de su nuevo proyecto y primer proyecto. El señor Goliath, Mr. Goliath. Es la hora, espabilar. cree en ti. Cree en ti. Cree en ti. Pues ahí estaba el señor Mr. Goliath, ¿eh? Así que la verdad que como primer disco, el disco se llama La Era de Piedra, va a salir en marzo de este año, ¿vale? Pero esto ya es un pequeño adelanto del disco. El tema se llama Silencio, ya salió hace el día 11 de febrero, salió esta canción. Así que para que más o menos vayan degustando lo que es el nuevo disco, bueno, y el primer disco de Mr. Goliath. Hizo varios EP antes. Tiene un par de mini LPs, sí, anteriores a este larga duración. Del 2018-2019, pero bueno, ya hoy se puede concebir su disco que va a salir en marzo del año de este año. Es un power trio, ¿eh? Es el Pablo Goliath en guitarra y voz, Álvaro García en bajo y coros y Rafa Santanen en batería. Y es curioso porque en este formato de Power Trio, hablábamos antes del Heaven and Hell, nombrábamos a los grandísimos Black Sabbath, y a mí, Mr. Goliath, me recuerdan mucho uh-huh. en su forma de hacer música a esa grandísima banda que tenemos tantas personas como referencia. Esos riffs de guitarra, uh-huh. la propia voz, haciendo su pequeño homenaje a Ozzy Osbourne. Y además, una cosa que voy a decir y a favor de ellos. Yo he visto algunos vídeos, ¿vale? Y la guitarra está mucho más distorsionada. Tiene más poder, con más power en directo. En directo esto promete, sí, ¿no? En directo tiene, porque por los vídeos que he visto, tiene mucho más power en el trío en directo que lo que es en el disco. Se nos acumulan las tareas, ¿eh? Los conciertos a los que ir. Sí. Se nos está complicando, pero bueno. A ver, tenemos que aprovechar. También tenemos que decir una cosa. Estamos aprovechando este mes relativamente tranquilo a nivel de entrevistas, porque después ya se nos complica. Juan Carlos nos se está encargando de suplicarle a las bandas que vengan. No está suplicando. Les mandamos regalos. Igual que hay salas que te dan paella cuando vas a los conciertos, nosotros tenemos nuestras mañas también. Sí. Bueno, invitamos a la gente a cerveza cuando vienen aquí, que eso, lo creáis o no, es un gran reclamo, ¿eh? Sí, yo creo, quizás nos estaremos equivocando y no queremos que al final vengan las bandas aquí a tomar cerveza, ¿no? O sea, no, vamos allá porque siempre te dan cerveza. No queremos hacernos esa fama. Queremos ser un programa de radio serio. No queremos esa fama tampoco. Bueno, como alguna de estas bandas sepa que cuando están aquí tomando cerveza con nosotros abrimos los micrófonos y llamamos a esas conversaciones, a esos ratos, no, programa ahí, de radio. Claro, pero claro, ahí tenemos el detalle que ese programa no lo emitimos con el nombre de la casa de Eddie, tiene otro nombre. Así, ¿para qué? Como que es otra historia. Te estás liando, te estás poniendo muy misterioso. Y alguno se lo creerá y no... No, tranquilo, no hacemos esas putadas. Algún día estoy muy tentado, pero no se hace. De hecho, somos tan buenas personas que vamos a seguir poniendo música. Y no sé si esta vez va a subir el nivel de decibelios el hombre flaco, si lo va a bajar. Yo creo que, mira, lo iba a bajar, pero lo voy a subir. Porque, sí, lo voy a subir, lo acabo de decidir. Banda que sonó muchas veces por aquí, los Eternal Psycho sacan un nuevo tema de promoción de su próximo disco que ya está al puntito de caer, el tercer adelanto que tienen de su siguiente disco, que cuando apenas lo tengan o antes, no, bueno, después de que lo saquen, a ver si Juan Carlos es capaz de convencer de que vengan. Tiene que ser como sea, porque esta banda me encanta. Y vamos a ver, porque este tercer tema, anticipo de lo que va a ser su próximo disco, yo todavía no lo he escuchado. Amigo, amiga, que nos escuchas, si para ti esto es una primicia, es una novedad, para mí, para Juan Carlos, también. Título de la canción, Empty of Promises. Ahí va, chaval. Y despeínate un poco, que no te queda otra. Ha subido las revoluciones, ¿eh? Faltaba esta porción de metal en la noche de hoy. Me estaba portando bien, pero no aguante más. Pórtate mal más a menudo, hombre flaco. Parada, una banda que nos encanta, Juan Carlos, a mí. Una banda que la queremos traer aquí porque suenan de manera increíble. Así que nosotros somos cabezaduras y lo vamos a lograr. No sé si vamos a aguantar después de que saquen el disco, o vamos a intentarlo antes, pues no sé, ¿eh? No sabemos, porque tenemos el mes que viene está complicadito, así que después ya tenemos Semana Santa, bueno, nada, pero lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer. Que sepáis que os tenemos preparadas entrevistas ya para todas las semanas de marzo, excepto el último, que estaremos con la versión de Rock Cruzando el Océano de ese mes. Aunque bueno, hay que ver, hay que cerrar una cosita ahí, pero sí. Tenemos entrevistas todos esos lunes y tenemos también ya una entrevista cerrada y nos vamos a decir ahora de quién se trata para el primer lunes de abril. El resto del mes de abril va a estar un poco complicado por eso de las vacaciones de Semana Santa y tenemos que ver cómo lo hacemos. Pero en cualquier caso, amiga, amigo que nos escuchas, que sintonizas LH Magazine o Asterisco Radio, no te vamos a abandonar. Vamos a estar contigo de una manera o de otra. Sí, seguramente esos días, pues si no queremos hacer radio, pues pondremos una versión que hicimos en el año 2018. Puede ser, no sé, o algún episodio de dibujos animados. Llevamos tantos años que hasta podemos decir del 2015 y también tenemos. ¿Te imaginas que cascamos un programa de esa época? No, seguro que recuperamos algo interesante y seguro que te preparamos alguna cosa que hace que merezca la pena la escucha. Pues nada, nos empezamos un poco a despedir, nos quedan unos 9 minutitos, nos da para 2 temitas y ahí... Juan Carlos, porque sí, vamos a decirnos, ¿cómo tienen que hablar con nosotros? Con nosotros pueden hablar de muchas maneras. Es más, ahora mismo, si nos estás escuchando y tienes Telegram instalado en el móvil, nos buscas el grupo que hemos creado en Telegram y que todavía no hemos publicado oficialmente, pero que ya puedes entrar y contarnos cosas. Puedes hablar con nosotros, puedes hablar con el gordo Tony de Asterisco Radio, que también está en el grupo, y buscas La Casa de Eddie, programa de radio en Telegram, nos encuentras ahí. ¿Que quieres hacerlo de otra manera? La casa de _Eddie, así nos encuentras en Instagram. Nos contactan muchas bandas con cosas interesantes por ahí. Nos puedes contactar para enviarnos música o para contarnos lo que tú quieras. También nos tienes en Facebook, www.facebook.com/lacasadeeddie, en este caso todo junto. Y por supuesto, nos puedes mandar tu música, nos puedes contar cositas, puedes contactar con nosotros casi para lo que quieras. En nuestro correo electrónico, lacasadeeddie@yahoo.es. Y recuerda, por favor, que Eddie no somos ni el hombre flaco, ni un servidor, sino que es el monstruo de Iron Maiden y que se escribe E-D-D-E. lacasadeeddie@yahoo.es. Feliz, hombre flaco. Lo he hecho bien. Sí, yo creo que has tardado tanto que vamos a poner una sola canción. Ya iba. Me he comido el tiempo. Bueno, esto... Tenemos tantos medios de comunicación que al final se va. Es una canción menos cada vez que lo digas. Digo, hoy no ponemos 8 canciones, hoy van 7. Ya que hemos hecho este gasto de tiempo y de calorías, porque me estaba yo moviendo aquí de manera muy enérgica mientras lo decía, contacta con nosotros, hombre. No te cortes. Si posibilidades para hablar con nosotros tenés por todos lados. Falta que pongamos, no sé, un globo aerostático, ¿no? Vamos a abrir canal de Discord, ¿eh? Todo se andará. Bueno, así que si no querés hablar con nosotros es porque realmente no te interesa. Porque si no, tenés todos los medios. Claro, WhatsApp, no tenemos grupo de WhatsApp, pero tenemos grupo de Telegram, que mola más. La casa de Eddie, búscanos en Telegram. Bueno, mira, ya que te vi muy, muy excitado explicando todo esto, te voy a relajar y con esto nos despedimos, ¿te parece? Vale, bueno, me parece bien que nos despidamos a estas horas de la noche con una canción. Vamos con una banda que acá es muy conocida por nosotros, que son de Dry Mount, que ya han sonado acá los Dry Mount. Los Dry Mount, sí. Sonaron además con un temazo. Y ahora nos vamos de relax, ¿vale? Te voy a decir, para que te vayas acomodando, agarra la pastillita de colores y viaja por ahí. Y te pongo la canción y con esto volvemos el lunes. Y tienen la virtud estos chicos de que si te dejas llevar, te puede llevar muy, muy lejos. Me gustan mucho los Dry Mouths. Nos escuchamos el próximo lunes, ¿no? Nos escuchamos el próximo lunes. O el próximo martes en Asterisco Radio. Y el próximo martes también. Disfruta de esta canción. Son casi las 11 de la noche. Momento de relax y te lo vamos a dar.